comunicado a la opinión pública para conocimiento de toda la población y familiares de los reclusos. Informamos que como forma de reclamar un trato más justo, solución a los graves problemas de hacinamiento, salud, alimentación, además de la falta de adecuada infraestructura carcelaria que permita acceso al sol y áreas adecuadas para la visita, entre otras deficiencias, también hacemos conocer que las condenas son desmedidas e impagables, que llegan a los 60 años. Esta situación carcelaria, lejos de solucionar los graves problemas sociales, los agrava. Convocamos primero el 9 de abril plantón frente a la Dirección General del INPEA a las 7 de la mañana, coordinada con la Marcha Nacional por la Paz, junto con la jornada de desobediencia en las cárceles. Segundo, el 10 de abril, jornada de huelga en las cárceles coincidentes con el inicio del debate por la reforma del Código Penitenciario en el Congreso. Tercero, el 11 de abril, plantón frente a la Picota por familiares de los internos junto a la huelga de hambre de los reclusos. Invita Movimiento Nacional Carcelario.